Bueno, lo prometido, estamos con la encargada de cultura de Estación General Paz, Luciana Conzi. ¿Cómo estás, Lu? Hola, ¿cómo andas, Luis? ¿Todo bien? Muy bien, contento de tenerte y de que a pesar de todo lo que es ocupada que sé que está, nos hayas dado un ratito. No, estamos arrancando el año, todavía están ocupando, estoy. Ah, bueno. Vamos tranqui. O sea que viniste por eso. No, siempre recibo la invitación y bueno, siempre por ahí se me complica venir en otro horario porque no vivo acá y por ahí vengo bastante a General Paz, pero... Bueno, yo puedo dar fe de que sos súper amable y de que siempre haces lo posible porque estemos juntos. Sí, debí esta visita. Está bien. Bueno, ahora nos vamos a poner al día y básicamente... Básicamente te invité para saber cómo viene el año. Pero antes de eso quería preguntarte un poco, ¿qué pensás del año anterior, del año pasado? ¿Cómo lo evaluás? Fue mi primer año. Mirá, justamente el otro día le envié un mensaje a Ivana, que es la secretaria de Gobierno, compartiéndole el primer mensaje mío, avisándole que ya estaba en la MUNI, mi primer día de trabajo, que fue un 11 de enero. Así que cumplí un año trabajando acá en Estación General Paz, que ha sido un placer. No puedo decir más que eso, que ha sido un año sumamente placentero, de muchísimos aprendizajes, conocer gente maravillosa, encaminarme en un nuevo trabajo, desempeñarme en un rol nuevo para mí, que era coordinar un área, en este caso de cultura, y que sin querer queriendo se fue sumando también el área de deporte. Así que bueno, nada, feliz de poder estar desarrollando mi trabajo de gestión acá en este municipio. Bueno, Lu, yo pensaba me echar esta entrevista con algunas pequeñas preguntas personales sobre tu gestión y cómo te había sentido, pero ya arrancaste por ahí, arrancaste diciéndome eso. De todas maneras, hay una cosa que sí tengo anotada preguntarte, que es ¿cuál es la visión y la misión cultural de la municipalidad sobre cultura en este año que se avecina? Bien. Creo que tiene que ver bastante con lo que hemos desarrollado el año pasado, que antes no lo terminé de desarrollar, que era una pregunta buena que me hiciste. La evaluación del año pasado es muy buena. Entonces, las bases que se sentaron nos van a permitir trabajar enriqueciendo, fortaleciendo. Primero, siempre lo que digo, creo que eso es una misión que tenemos que llevar y sostener adelante, más en un año tan complejo, complicadísimo a nivel nacional, en lo que respecta a la cultura. Entonces, no tanto otras áreas, sino muchísimo en la cultura, en los recortes que hay a nivel nacional, que está bueno hablarlo y decirlo. Se está debatiendo y eso está bueno, pero también es como un poco triste volver a debatir la importancia de un Estado presente con la cultura. Eso por un lado. Entonces creo que la misión de la MUNI este año, y lo hemos estado hablando, es sostener los espacios creados, fortalecerlos, trabajarlos, enriquecerlos con materiales, en el caso de los talleres que ya están vigentes, ver la posibilidad de abrir nuevos talleres. En el caso de todo lo que respecta a eventos culturales que hacen a la idiosincrasia de Estación General Paz, al enriquecimiento cultural, al acervo que ya tienen ustedes, es trabajarlo, mejorarlo, y una de las visiones es poder expandirnos. Esa es la visión. Poder expandir esta riqueza cultural que hay acá, empezar de a poco a abrirla. Siempre digo, y lo sostengo y lo hemos estado haciendo, y te voy a contar algo anecdótico cuando vayamos a ver las actividades que hay próximas. El tema de sostener una base, primero que esté fuerte para poder ir por más. Entonces, partimos de ahí el año pasado. viendo los eventos que teníamos anuales, que algunos ya estaban desarrollándose hacía varios años, otros era recuperarlos, como en el caso del Festival Raíces, que es una reversión de otros festivales que se han hecho acá, pero con otra mirada nueva, con una mirada por ahí que tenga que ver con una proyección más regional también, haciendo hincapié en un árbol, en también en la naturaleza, en recuperar también un poco lo que tenemos nosotros acá en Estación General Paz, y después los talleres culturales que ya estaban. Entonces, si tenemos esas bases, creo que ahora es momento de empezar a abrirnos. El festival cerró dándonos esa mirada de la apertura regional y que podíamos hacerlo. Entonces, eso creo que fue el broche de oro. No fue lo más importante que pasó en el año, porque en el año pasaron un montón de cosas importantes que hicieron posible, y lo sostengo, que el festival se pudiera llevar a cabo. Sí, creo que lo principal de eso fue la voluntad política de hacer cultura, de apostar a la cultura, y como vos bien decías, de hacer que se sienta pertenencia dentro del pueblo. Y ahí dijiste el acervo cultural de ustedes, pero también a mí me parece notar que todo el corredor de la zona norte, que así lo denominan, sí, en provincia, al cual vos perteneces activamente, porque sos de Coronel Tirolesa, que está muy cercana y que estamos todo el tiempo yendo y viniendo o teniendo alguna cosa con Coronel Tirolesa. Ni hablar. De hecho, no tenemos la encarga de cultura. No porque yo esté allá. El otro día me reuní con el coordinador de cultura también de Colonia Tirolesa, lo felicité, por supuesto. Cambiazo, el apellido del señor. Esto tiene que ver con la felicitación, el apellido de... Estuvimos dialogando también para ver cómo podemos trabajar. Él llega también a Tirolesa, es medianamente nuevo, entonces también está buenísimo poder hacer cruces, sin lugar a dudas. Yo me vine para acá, él se fue para allá. Bueno, mencionabas el Festival Raíces y ahí hubo un cruce bastante interesante con otras localidades vecinas, por ejemplo, con Tinoco, donde compartimos con, esto fue antes de las elecciones, con el que en su momento era intendente del pueblo. Lo estamos saludando a Guillermo Soto, que ha venido, ¿cómo estás, Guille? Bien, bien. Que ha venido a ponernos un micrófono y arreglarnos. Siempre presente el Guille. Gracias, Guillermo. Bueno, te tiro otra entonces. Respondí un poco la misión y la visión, ¿no? Sí, que van de la mano, digamos, pero no podemos hacer una sin la otra. Totalmente. La visión es esa, empezar a abrirnos, creo, hay una mirada más amplia, empezar a mostrar todo lo que tenemos en General Paz, poder empezar a traer gente, que ya estamos posicionándonos, me parece, a nivel, como vos decís, en el corredor norte, resurgiendo. Creo que hay muchísimo potencial acá en Estación General Paz. No nos olvidemos de que también estamos todavía, aunque no lo querramos decir, porque por ahí decimos, seguimos hablando del tema, pero salimos de 2 años también re difíciles de pandemia. El año pasado realmente fue un año de despegue a nivel cultural en todo. Y se vio en la provincia también, ¿no? No solamente en el Corredor Norte, sino a nivel provincial, cuando hablábamos con colegas de teatro, de música, que decían, no, las salas explotan de gente. Se volvió a recuperar lo que era un poco otros años anteriores. Que bueno, pospandemia costó que la gente vuelva a salir, confiar, sentirse segura, ocupar esos espacios culturales. Entonces creo que nosotros también vamos en esa ola y eso es re importante. Y como vos bien decías, hay un interés político, una decisión de continuar con eso, y eso es lo más importante, que seguimos. Con todas las dificultades que podamos atravesar este año que tienen que ver con respecto al económico, pero trabajando para sostener los espacios culturales de Estación General Paz. Perfecto, esa era una duda que tenía y que también estaba en formato de pregunta. ¿Cómo viene con la gestión nueva, con el nuevo intendente, con Darío Arata? Y quería preguntarte si nos podés adelantar algunos proyectos relevantes, si nos podés contar cómo viene eso, qué tienen planificado. Bien, es todo nuevo, digamos, con respecto a la gestión de Darío. Estamos arrancando el año. La idea es seguir un poco con la línea, yo creo que una línea de trabajo, por supuesto, con su mirada también, que va a ir impresa, me parece, en la gestión. Va a ser un desafío para él también y para nosotros trabajar en equipo, pero ya estamos, hemos iniciado reuniones permanentemente, él está en contacto, hablamos muchísimo con respecto a las propuestas que va a haber, con respecto a lo que se hizo para saber cómo mejorar, cómo trabajar, cómo crecer en el ámbito cultural. Así que yo creo que es sumamente positivo. También Carlos Borgovelo está acompañando de cerca y eso está bueno. No es que desapareció, claro, no es más. Que hay un quiebre. No, no hubo un quiebre. Entonces, digamos, se sigue trabajando en equipo. Y yo creo que lo más importante, una de las cosas que siempre lo he dicho cuando llegué a General Paz, se trabaja de una manera también muy horizontal y eso es bueno. Las cosas se consultan, se debaten. No es que yo vengo y digo, quiero hacer tal cosa y lo vamos a hacer. Quiero traer a tal artista y estaría lo vamos a traer. Bueno eso, ¿no? Ni hablar. Si me está escuchando mi jefa, por favor. No. Se trabaja consultando y viendo las opciones, cuál es lo mejor, lo más viable. Así que, bueno, eso está buenísimo. Y sí hay un montón de cosas programadas. Ahora estamos trabajando en el ciclo Más Verano, que fue un ciclo que armé el año pasado. Apenas llegué, fue una de las primeras propuestas que traje, porque yo llegué, como te decía, 11 de enero, de pecho a los carnavales. Armar los carnavales fue el primer evento grande que tuve que organizar acá, que fue también súper lindo poder trabajarlo. Y ahí también me permitió ver cuál era la forma de trabajo, ¿no? Mucho en equipo. Entonces, después teníamos los carnavales que fueron el 4 y había que seguir haciendo cosas en enero, febrero, porque, digamos, había mucho potencial. Entonces, lo que se me ocurrió hacer fue el ciclo Más Verano, que estuvimos con actividades en las plazas, al aire libre, hubo algo de cine. Y este año recuperamos ese ciclo Más Verano y entonces hay una serie de actividades que dentro de esas entra la feria que va a ser ahora el próximo domingo 21 en la Plaza Provincias Unidas. ¿Que hay una obra de teatro? Que hay una obra de teatro que gestionamos a través de la provincia, Tapetum. Viene a las 18:30 la actividad. Para todos los que están escuchando, inicia a las 18 porque hay feria de artesanías, cosas ricas para degustar. Hay bastantes propuestas para este domingo. Entonces, 18:30 es la obra de teatro y después va a estar el cierre con Pichón Show, que tiene que ver también con lo que nos pasó la última feria navideña, que Pichón no llegó a tocar, así que es un show también reprogramado que había quedado pendiente. Y estábamos esperando muy ansiosos que termine la Doma también, porque es un evento muy trascendental en la zona, para poder empezar nosotros con nuestra grilla. Así que el 21... arranca la grilla del ciclo Más Verano con esta actividad en la plaza, que va a haber artesanos de acá, de otras localidades. Tenemos como unos 15 artesanos, por lo que he estado chusmeando ahí en la grilla. Y después tenemos el... ¿Te puedo seguir contando lo que tenemos o querés hacer un corte? No, contame. No hace falta que sea extenso y en detalle, pero sí, por favor, queremos saber que... El 26, viernes 26... hay una bicicleteada nocturna que se hace en conjunto, y esto es el dato de color que te quería contar a nivel regional. Es casi una anécdota porque me contacto con un chico que hace cicloturismo para contarle la idea de hacer un cicloturismo. Sal si puedes. Y me dice, pero yo ya lo voy a hacer con la municipalidad de Sal si puedes. Bueno, le digo, pero lo miremos de una forma más amplia. Si todos hacemos cicloturismo, ¿por qué no nos sumamos y lo hacemos en conjunto? Entonces, rápido, se activaron los contactos, nos pusimos de acuerdo con las munis y vamos a hacer esta primer bicicleteada nocturna familiar. Desde la Muni van a desde la Muni de Sal Si Puedes, ese viernes van a salir un grupo desde Sal Si Puedes. Ellos van a transitar 27 kilómetros de tierra y nos vamos a reunir todos en el árbol histórico de Pozo del Tigre. Y una comitiva va a salir de acá con la profe Alfon Miras a cargo, también bicicleta nocturna, así que a preparar todo el equipamiento de linternas. Y también nos vamos a dirigir a la plaza, ahí al árbol grande, perdón, dije plaza y es el árbol grande. Sí, y ahí nos vamos a encontrar los dos municipios. Esa es la primera actividad en conjunto y después en febrero hay otra actividad también en torno a las bicicleteadas nocturnas. Esta es en el marco de la luna llena. Y después seguimos, estamos programando caminata, unas clases de tela al aire libre también, y algunas de estas actividades van a ser también en Villa Matilde. La idea es, como el año pasado, poder ir de la Plaza Provincias Unidas también con actividades a la Plaza de Villa Matilde. Todo esto fomentando, supongo, la participación de todo el mundo, ¿no? Por supuesto, ni hablar. Para eso. ¿A qué te referís de todo el mundo? Para que participe todo el pueblo. Ni hablar. Las actividades van a ser libres, gratuitas, están relacionadas a lo deportivo, a la salud, al movimiento, y a participar. Ninguna es excluyente porque alguien diga, ay, pero yo... No, sí. No hace falta ser profesionales. Podemos participar todos. Ir a aprovecharnos y a colgarnos de las telas y a probar la sensación de cómo es estar arriba de una tela, digamos, a experimentar. Tienen que ver con eso, con el movimiento, la experimentación. Perfecto. Dentro de este panorama de actividad que me decís, ¿cuál es el mayor problema o enfrentamiento para esto? El mayor obstáculo para armar estas cosas. ¿Cómo lo ves vos a eso? Llegando Piri y Adrián, ingresando al estudio, que nos van a... Ya vienen con la guitarra en la mano. Sí, sí, se ya armó la fiesta. Para la fiesta, ¿viste? Se armó la fiesta. Buenísimo. Siempre hay... O sea, el mayor desafío, digamos que... Y bueno, yo siempre creo que el mayor desafío es que la gente ocupe esos espacios. Es algo que por ahí hemos visto el año pasado, que traíamos algún espectáculo. Después hay un montón de cosas para analizar cuando uno hace un espectáculo. ¿Por qué la gente fue o no fue? ¿O por qué fue, 30 y no fueron 50? Y digamos, uno cuando hace un espectáculo o una actividad, tiene un montón de factores para el análisis. Pero yo creo que el año pasado nos pasaba que por ahí hacíamos una obra de teatro en el cine de teatro municipal, tenemos 180 butacas y había 30 nomás. Y entonces uno empieza a pensar en una evaluación. Bueno, falló la difusión, el horario, había otro evento a la par, es una localidad todavía pequeña, entonces no me gusta programar algo si hay otra actividad grande. Claro, sí, la digamos, no estamos compitiendo con los espectáculos. Al contrario, pero si sé que cumple 15 años alguien que es muy convocante, no quiero programar una actividad ese día, estoy segura. Porque, digamos, la gente... Yo quiero que vayan las dos cosas. ¿Estamos? Pero creo que el mayor desafío que tenemos este año es que la gente participe el doble de las actividades. O sea, si el año pasado teníamos 50 personas en el cine, que este año tengamos... Bien. ¿Por qué no? Son espacios que por lo general son con entrada libre y gratuita. Entonces hay que aprovecharlo. Bien, me parece que sí. Y mira, te digo, tuvimos un representante del INT de Buenos Aires este año en el último espectáculo, que creo que fue el 8 de diciembre, no, el 10 de diciembre o el 11, que vino una obra de teatro, ahora no me acuerdo, de Buenos Aires haciendo una gira. Que le enviaba el gobierno de la nación en conjunto con el INT y el Teatro Cervantes. Y él se quedó sumamente sorprendido de la tremenda sala que tenemos. Ahí le tiro un dato a Piri, hay que hacer un acústico en esa sala. O sea, sí, hay que hacer un acústico este año, realmente, porque tiene una calidad, cuando la gente viene y le conoce, dice, ¡qué impresionante! O sea, de acá sale un nuevo evento de esta conversación. Ni hablar, te lo gestiono yo mismo el nuevo evento. No, tengo ganas de hacer un acústico también este año, ahí en esa sala, que es hermosa. Y tiene buen sonido. Está muy bueno, está muy bueno. Así que sí, hay que empezar a notar eso. Luciana, ¿cómo fomentas la inclusión y la diversidad en las actividades? Cuando hablo de inclusión, hablo de discapacidad y de género. Bien. ¿Cómo se fomenta? Yo en ninguna placa pongo que es una actividad que está, digamos, que excluye a alguien que no ve, que tiene dificultades motrices. Entonces, nada, la cultura no tiene dificultades para ser experimentada. O sea, se siente, se escucha. Digamos, si hay un taller literario, si hay un té literario como hubo el año pasado, cualquier persona que tenga alguna discapacidad, alguna dificultad motriz, visual, lo que sea, por ahí me estoy expresando mal con las palabras y no son las correctas, pero pueden asistir. Perfecto. O sea, no necesitamos tener una capacidad específica para consumir arte. Todos. El domingo pueden ir todos a la plaza a disfrutar. Digamos, una obra de teatro no solamente se ve, ¿no? Es lo que nos pasa cuando aprovecho que tengo músicos acá y que siempre me ha pasado ir a algunos recitales y cerrar los ojos y le digo a Mario, ¿escuchas cómo se siente? Le digo, ¿vos sentís lo mismo que yo en el cuerpo, en los parlantes, en los acústicos? Me ha sabido pasar que en el cuerpo se siente, digamos. Entonces, eso yo creo que es lo primero que nos tiene que dar el pie, que la cultura no pasa solamente para una capacidad específica, bueno, sino vamos, que nos permite abarcar todo. Bien, vamos con el acústico entonces en la sala con solo por cantar. Ni hablar, ¿por qué no? Sí, lo vamos a programar. Lo vamos a programar, me parece que tenemos que aprovechar ese espacio. Bueno, y y hay un montón de actividades anuales, ¿no? O sea, de las que hicimos el año pasado, hay un montón que se van a sostener, van a continuar. Llegado el momento, se les va a ir dando el enfoque, ya un poco más delineando que los artistas y todo eso, pero la idea es nunca repetir, que se vaya rotando. Así que, como te digo, en este espectáculo que tenemos el domingo en la plaza, está Pichón Show, que fue un espectáculo reprogramado de diciembre. Y que también es un referente local. Es un referente local. La idea es que en otro puedan estar los músicos que están hoy presentes y así, vayamos ocupando los espacios que hay. Te me has adelantado y me has dejado sin preguntas. Ay, porque no. La pregunta era, bueno, es que yo hablo mucho. Ese es un defecto mío, ya me lo han dicho. La pregunta era el fomento del desarrollo de artistas locales, las colaboraciones con otras organizaciones, ya me dijiste lo de Salsa y Puede, ya armaste un evento nuevo, lo traes a Pinchón Show el domingo. Pero eso, la colaboración, mira, regional, está muy bueno, porque en la reunión que tuve el otro día con el coordinador de cultura de Tirolesa salió algo muy bueno, que es trabajar regional con otros municipios, incluyéndonos a nosotros. Y está bueno que nos empiecen a mirar también de otros municipios, porque potencial hay. Entonces, en la reunión, que fue casi improvisada, estaba la secretaria también de Salud, Desarrollo e Inclusión. Y bueno, ahí nada más ella dijo, sí, podemos hacer esto, vamos a delinear. Y bueno, ya ahora vamos a delinear alguna actividad seguramente prontamente. Después con Juárez Selman también. Tengo muchas ganas, los invité para que vengan a los carnavales. No hablé de los carnavales, ¿te das cuenta? Y eso que me hablé todo. Pero tengo ganas de que vengan, también los invité a la secretaria de Cultura, subsecretaria de Cultura, Andrea Pugli de Juárez Selman, para que venga a los carnavales, porque va a estar Néstor haciendo la apertura. Le pedí que lo trabaje en la apertura. Y poder llevarlos ellos después a otros carnavales. Bueno, o sea, empezar a exportar productos de acá para allá. Te propongo una cosa. Pasado estos eventos y pasado un par de semanas, veniste de nuevo y contanos puntualmente sobre cada actividad. ¿Te parece bien? Dejo esto porque seguramente va a quedar grabado este programa. Tenemos ahora el domingo 21, la actividad en la Plaza Provincias Unidas a partir de las 18 horas. tenemos el 26, viernes 26, la bicicleteada nocturna hasta Pozo del Tigre con luna llena. Buenísimo. Una actividad copada. Nos vamos a encontrar ahí. Va a haber algunas cositas ricas para compartir, el que quiera, para comprar y consumir ahí en el espacio. Que son riquísimas, que son riquísimas, son de los artesanos de acá, que se deben estar enterando por acá que van a ir también a Pozo del Tigre. Y después tenemos el 3 de febrero los carnavales. Perfecto. Que se está trabajando en esa grilla. Va a estar linda. Luciana, muchísimas gracias. Te comprometemos para que vuelvas dentro de poco y nos anuncies todos los eventos por realizarse. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.